Sigue la apertura del aislamiento en Paraná, aunque la reactivación económica no llega. Desde el lunes se amplió el horario de atención comercial en la capital provincial. Hay más gente en la calle, pero no tanto consumo. Recordemos que la apertura comercial ocurrió hace 2 semanas atrás y que desde hace una semana se permiten las salidas recreativas. La Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, que agrupa a más de 300 comercios de la zona céntrica, hace un balance negativo hasta el momento. Desde Radio Barriletes hablamos con uno de sus referentes, Marcelo Ruggeri. Hasta ahora no ha habido demasiada reactivación. Por supuesto, desde que se permitió la apertura de locales, desde las 11 a las 18 horas, se empezó a vender un poco más que en las 2 semanas donde se hacía venta online, con envíos, pero a la cual la gente no estaba acostumbrada y tampoco el comerciante. Se espera por lo menos captar el público que viene temprano a hacer trámites al centro, que viene al banco, que viene a hacer distintas actividades por ahí de atención al público, y bueno, que de paso no tenga que esperar tanto para poder comprar. Pero de todos modos la situación económica se nota porque no hay demasiado movimiento comercial. Hay gente, si uno anda por el centro va a ver que hay mucha gente caminando, gente que pasa, pero no es gente que está comprando. Así que por ahora el balance, digamos, del movimiento comercial es negativo. Por otro lado, el Centro de Estudios Inmobiliarios de Entre Ríos realizó una encuesta sobre los alquileres de mayo. En el rubro de alquileres habitacionales, un 15% tuvo problemas para pagar, de los cuales casi un 3% hizo pagos parciales y un 12% no pagó en absoluto. En el rubro comercial, los inconvenientes para cumplir superan el 46%, de los cuales más del 30% no pagó nada, mientras que un 15% aproximadamente realizó cancelaciones parciales. A nivel provincial se están elaborando nuevos protocolos para la ampliación de excepciones. El ministro de Producción, Juan José Bailo, comentó que si bien las actividades de comedores, bares y gimnasios están taxativamente prohibidas por decreto nacional, se está trabajando en los protocolos para algunas de estas actividades para que cuando puedan ser excepcionadas lo hagamos cuanto antes, dijo. En Entre Ríos siguen siendo 29 los casos positivos de coronavirus, de los cuales 7 son de Paraná. En la capital provincial hacen más de 20 días que no se registran contagios. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.